Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que nos reunimos Dani y Albertini para comentar las novedades novedosas del mundo del cómic. Hacemos alguna reseña, noticias y nos metemos con Bendis, Didios y portugueses varios. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien. Preparado para algunas cosas de las que has dicho que solemos hacer. De esta tenemos, es como, ya tenemos puesta la fórmula, como en estas películas super comerciales que siguen tras la misma fórmula, pues nosotros tenemos el checklist y hacemos check. Nos hemos metido con portugueses. Tenemos para todos un poco, yo creo. Tenemos para todos, sí, sí, señor. Además, este es un programa de los que os va a gustar. Es un clásico. Soy super fans, es un clásico noveno. Un clásico podcast. Moderno ya. Sí, señor. Después, que luego digan que después de 6 años no se pueden hacer clásicos aún. Efectivamente. Así que, bueno, pues, si quieres, damos a las noticias. Venga para allá. Vamos con las noticias y vamos a comenzar, como ya hemos dicho, un programa de estos que os gustan, de decir, de premios, tenemos muchos premios. Mm-hmm. Y es que han salido, el pasado fin de semana, el 17, 18 y 19 de abril, se celebró el Salón del Cómic de Barcelona. Y como todos los años, pues ahí tienen el plato gordo un poco así, es los premios del Salón del Cómic. Y también, y como todos los años, fue un gran éxito. Un gran éxito, 113.000 personas, que vamos, sí. Como siempre va, vamos, siempre va como que 1.000 o 2.000 más que el año anterior. Qué este casualidad. Vinieron 3 más que el año pasado. Andan ahí proporción. Yo creo que proyectan y dicen que un 2% más, venga, y van subiendo todos los años. Tienen ya la nota de prensa preparada y salga quien salga. Ahí exactamente. Andamos. En fin, que hay con eso. Y esos 113.000 espectadores que tuvo el Salón del Cómic se rindieron a los pies del ganador del Gran Premio del Salón, que ha recaído en Enrique Sánchez Abulí, el creador, mítico creador de Torpedo, 1936. Pues nada, un gran cómic que años y años editándose, ha salido hace poco una nueva reedición, creo que por parte de Panini, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Y bueno, pues ahí ese es el gran premio. Luego tenemos los premios ya cómics del año y demás, que tenemos al premio a mejor cómic nacional para Las Meninas, de Santiago García y Javier Olivares. A ver si podemos leerla y comentarla algún día. Así, como que no queda la cosa. En blanco, ¿qué cago? Pues voy a leer y comentar esto. Sí. A ver si tenemos, ¿por qué no?, tiempo y eso. Saga, de Brian Vaughan y Fiona Staples, se ha llevado el premio a mejor cómic internacional. Premio arriesgado. Premio a, vamos, a un riesgo, vamos. Luego tenemos a Mickey Montlo, que se ha llevado el de autor revelación. Y el premio popular a mejor obra ha recaído en Croqueta Empanadilla, de Ana Orcina, y el de mejor fanzine a Termocero Comics. Muy bien. Pues nada. Enhorabuena a todos. Enhorabuena. Porque vale la pena. Enhorabuena. Eso. Y ahora todavía no damos enhorabuenas, pero ya sabemos los nominados a los diferentes premios de los Eisner. Uh-huh. Lo que nos gusta a nosotros, premios y más premios. Con premios, nuestra mítica sintonía. Premios. Eso es. Tenemos muchos premios. ¿Y cuáles son los nominados este año? Pues tenemos, vamos a ver, las categorías un poco más llamativas. Empezamos con mejor número único, mejor one shot, el Astro City número 16, Wish I May, de, como siempre, Busiek y Anderson, uh-huh. Beast of Burden, Hunters and Gatherers, de Dorkin y Jill Thompson, en Dark Horse, Madman in Your Face 3D Special, de Mike Allred. El Marvel 75 aniversario, que esto es un poco así, pero bueno, yo no quiero decir nada. Esto es como un poco de tocamientos genitales, uh-huh, de la industria. Y Multiversity Pax Americana de Morrison y Quitely, que ya hablamos aquí de ello. Uh-huh. Un buen número para decir, sí, este es el número único bueno, sí. Mejor serie regular, Astro City de Busiki Anderson, Bandit de Paul Tobin y Colin Coover, Hawkeye de Fraction y Aja, Saga de Vaughan y Staples, Southern Bastards de Jason Aaron y Jason Latour, y The Walking Dead de Robert Kirkman, Charlie Azlar y demás. Mejor serie. Sí, The Walking Dead es mejor serie regular en 2015. Eso es. Eso ha pasado. Mejor serie limitada, Daredevil Road Warrior de Mark Waid y Peter Krause, Little Nemo Return to Slumberland de Eric Sanauer y Gabriel Rodríguez. Eric Sanauer, que es el de Oz, ¿no? Sí, efectivamente. Y de hecho tengo ganas de leerlo esta con Rodríguez, además. The Multiversity de Morrison y demás. The Private Eye de Vaughan y Marcos Martín. Uh-huh. Y The Sandman Overture de Neil Gaiman y J.H. Williams III. Me sorprende de Private Eye, pero me alegro. La verdad es que ha sido una buena inclusión, que reconoce un poco el boom que ha tenido este cómic. Sí, creo que siempre llama la atención, ¿no? Es una cosa que es gratis, si quieres, quiero decir. Y hombre, está bien que lo reconozcan porque sigue siendo un gran cómic igualmente, o sea que... Sí. Mejor serie nueva tenemos The Fade Out, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Esta no la he leído, pero siendo los autores los que son, me puedo imaginar por dónde va el tema. No, ¿de qué irá? A lo mejor de repente es ciencia ficción espacial o algo así. Creo que no, pero bueno. Lumberjanes, de Shannon Waters, Grace Ellis, Noel Stevenson and Brooke Allen. Miss Marvel, de J. Willow Wilson y Adriana Alfona. Rocket Raccoon, de Scotty Young, y The Wicked plus The Divine, de Gillen y McKelvey. Oh. Que luego os comento un poquito el primer tomo. Mejor guionista tenemos Jason Aaron, entre sus créditos Original Sin, que no deberían de ponerlo. ¡Oh, sí! Quizás. Como bueno. le den, mejor guionista por Original Sin. Digo, pero ¿qué cojones estáis haciendo? Thor, Men of Worth, Sudden Bastard, Kelly Sue DeConnick por Captain Marvel y Pretty Deadly, Grant Morrison por The Multiversity y Annihilator, que no la he leído, a ver qué tal está. Uh-huh. La publica en Legendary Comics. Hacía tiempo que no veíamos a Morrison ninguna cosa de estas. Brian Vaughan por Saga y Private Eye, Jay Wilson, Willow Wilson de Miss Marvel y Jin Luen Yang por Avatar de la Sharpbender. Luego, mejor autor completo, tenemos Sergio Aragonés, el español, que ya es un clásico, por Sergio Aragonés Fannies o Gru versus Conan, Charles Barnes por Sugar Skull, Stephen Collins por The Giant Beard That Was Evil. Ya solo por el título. Sí, me gusta. La barba gigante que era malvada, eso tiene que molar. Richard McGuire por Here. Y Stan Sakai por Usagi Yojimbo, como siempre. Y Reina Telgamer por Sisters. Esta no la conozco yo. Ni me suena. Mejor dibujante en tintador, Adrián Alfona por Miss Marvel. Mike Olrit por Silver Surfer. Madman In Your Face 3D Special. Frank Whiteley, Multiversity. François François Chuten. El Chuten de France. De Leaning Girl. Fiona Staples por Saga. Y Bab Star por Batgirl. Uh-huh. Y bueno, pues por terminar con alguna, voy a terminar con mejor portadista, Darwin Cook en DC. Mike Del Mundo en Elektra, X-Men Legacy, A+X, Dexter. Bueno, sobre todo, a lo mejor os suena últimamente por ser el portadista y dibujante, ¿no? De Elektra. Sí. Que es gran dibujante. Francesco Francavilla, Afterlife with Archie, Grindhouse, Doors Open at Midnight, The Twilight Zone, Django Zorro, X-Files, Jay McKelvey, The Wicked plus The Divine, Miss Marvel, Phil Noto, Black Widow y Alex Ross, Astro City, Batman 66, etc. Buenos nombres veo aquí, porque Phil Noto y Mike del Mundo no suelen ser nombres de esos que ves en listas de premios. Y me alegro por ellos, porque aparte de buenos portadistas, que lo son, son muy buenos dibujantes. Y bueno, ojalá se lleven premios y eso, para que la gente les preste un poco más de atención. Pues sí, pues sí. Ya veremos quién gana. No, no vas a hacer quiniela porque siempre... Porque siempre fracasamos. No solo eso, sino que siempre luego la perdemos y no sabemos dónde acaba. Es verdad, porque fracasar tampoco te creas. Bueno, creo que se me ha olvidado decirlo, que tiene algunos nombres conocidos. Mejor dibujante, pintor, artista multimedia, porque está, por ejemplo, J.H. Williams III por The Sandman Overture, Juanjo Garrido, el español, por Black Sat Amarillo, Mike del Mundo, el que acabamos de decir, Colin Cooper por Bandette y Lori Ann Jaakko Ahonen por Jaybird. Que claro, es que no es lo mismo lo que hace J.H. Williams III, no es lo mismo que lo que hacen otros. Se pintan y hacen de todo. Que DC está un poco... Si le quitas Vertigo y Multiversity... Me extraña que no haya nominado a Convergence o alguno de estos. Porque todavía no se ha acabado, quieren ver cómo se trata al final. Eso es por eso. En fin. Ay, pues bueno, con eso tenemos ahí las nominaciones. Y nos pasamos a esta noticia que empezó ya... Bueno, la dimos hace poco como no noticia y graciosa, pero sí. Está creciendo el tema. Está creciendo el tema que yo creo que hasta, vamos, porque los responsables de Spider-Man, de sacar a flote a Spider-Man, son los, vamos, que Sony va a ser la productora, distribuidora, lo que sea, de la Major, que va a respaldar las películas del universo Valiant. Ahí te quedas. Y de momento han anunciado que van a hacer 5 películas, que tienen un trato de 5 películas. Las dos primeras, que serán para Bloodshot y Harbinger, que empezarán a estrenarse en 2017. Vamos. Que va a estar Bloodshot, va a estar dirigida por David Leitch y Chad Stahelski, junto con un guion de Jeff Waslow de Kick-Ass 2. Los otros hicieron John Wick y Eric Heiserer del remake de The Thing. Uf. O sea, bueno, que vamos, unas cosas ahí más. Bueno, tiene sus nombres. No sé si irá alguien a ver estas películas. Tienen que anunciarla mucho o contar que en el 2017 todavía las películas de cómics sean tan de moda. Algo con lo que cuentan en Marvel y en DC, o se van a hundir en la miseria. Sí, desde luego. Se va a hundir esto, cuando todo esto explote, va a ser la repanocha. Sí, una pena. Pues, una pena. Ah, por cierto, que se nos ha olvidado poner el guión, pero claro, como grabamos cuando podemos, pues a veces se nos olvidan las cosas, que ha habido nuevos trailers de Los Cuatro Fantásticos y de Batman vs Superman. Sí, yo no he visto ninguno, pero no. Los has visto. Tú comenta, si quieres. No, el de los Cuatro Fantásticos, después de todo lo que hemos hablado de la película, malo, horrible y lamentable, y que daba mucha penica de pensar cómo iba a ser la película, el tráiler en sí lo veo más que nunca como algo que puede ser no horrible. No quiere decir que no vaya a serlo. Pero vamos, comparado con lo que hicieron hace unos años, pues claro, no sé, cualquier cosa es buena si comparamos. Hombre, el teaser que sacaron hace mucho a mí me resultó curioso. Pues luego... el tráiler yo creo que, bueno, el tráiler, que es un tráiler de esto, un tráiler normal y corriente, que te enseña pues eso, todas la cómo es un poco la trama y tal, y no sé, no puedo decir más por ahora. No tiene mala pinta, teniendo en cuenta eso, lo que esperaba, que era basura infecta. Y el noveno podcast, tu podcast libre de prejuicios. Eso es, no, al contrario. De prejuicios hasta las cejas. Es todo lo que tengo, mis prejuicios. Y el de Batman, Superman, pues... una peste muy curiosa a Batman Dark Knight Returns de Miller, pero de una forma extraña, porque, o sea, coge algunas cosas que sabes que son de ese cómic, como lo de que los dos personajes se vayan a pelear, o la armadura uh-huh. esa de Batman y tal, pero lo mete en un contexto completamente distinto. No sé, o sea, es un poco basurilla el tráiler, pero bueno, vemos un poco más de cosas. Vemos por primera vez a Ben Affleck como Bruce Wayne, o escuchamos la voz de Batman, que no es... Es un poco más... Tengo un modificador de voz... ¡Soy Batman! Robótico. A lo mejor tiene una cosa es que puede ajustar la voz. ¡Hola, amigo! ¡Soy Batman! ¿Puedes sacar a Superman? Porque lo vas a hacer. ¡Te voy a pegar la hostia! A lo mejor les denuncian las de Disney si lo hacen así. Tal y como están. Bueno, vamos a coger algo de Warner Bros. En plan. Es que no hay voces tan graciosas en Warner Bros. O sea, fuera, Warner Bros. Ya está. Fuera, Bugs Bunny. Que de nuevo viejo. Que, francamente, esta película está tan. O sea, en todos los pasos. Es lo malo que tiene también esto de internet y estar al día de todo. Que tenemos tantas noticias que son todas tan descorazonadoras, y entre eso y la película de Man of Steel, pues las expectativas que yo tengo de esta película son mínimas también. Uh-huh. Pero si por lo menos hiciera una película que fuera divertida, pero no de reírte de ella, no sé. En fin, es que no sé qué van a hacer con la película. En fin, uh-huh. Ya veremos. A ver. Como solemos decir, pues... ya se acabó el periodo de respeto por el vigilante. Estaremos vigilantes, entonces. Estaremos vigilantes. Estaremos uatus. O eso ya es pasarse. No Uf, sé. Podríamos decir... Sí, es creo que es pasarse. Tusun. Tusun. Bueno, pues vamos con nuestras secciones ahí grandes. Pues lo que nos ha hecho ha sido... Y bueno, si queréis cortar un poco por spoilers o lo que sea, que últimamente está todo muy tenso con los spoilers. Sí, pero bueno, hombre, esto yo creo que no es en plan super spoiler que si lo oyes te va a arruinar la vida. No. Me Desde parece a mí. No. Y, en fin. Esto es lo típico de vamos a darnos renombre en Marvel. Tanto como renombre, vamos a darnos titulares, ¿no? Sí. Y es que, bueno, en el último número de All New X-Men, el número 40, que ha salido el pasado miércoles, 22 de abril, bueno, pues una conversación entre Jean Grey, entre los jóvenes Jean Grey, los del pasado, vamos, los originales, Jean Grey y Bobby. Sí, es que claro, todo esto no significa, como siempre, ya os podéis imaginar, si nos lleváis escuchando un tiempo, que no se trata de que hagan a un personaje, que hagan que un personaje sea gay y que no lo ha sido nunca, eso nos, francamente nos da igual, obviamente. Pero es que la gracia de todo esto es que es un personaje del pasado, al mismo tiempo que existe uno en el futuro que no es gay, y que las... cómo intentan justificar es una cosa muy extraña, porque es como, hombre, pero esto estaba ya ahí, las semillas estaban ahí, si no, todas esas sí. relaciones desastrosas que ha tenido Bobby a lo largo de los años, porque claro, si tienes relaciones con mujeres y son un fracaso es que eres gay, probablemente. ¿No? Estás muy solo o muy soltero y dices, pero que a lo mejor es que te has confundido, ¿no? Ahí va, ¿no va a ser que sea gay yo? ¡Hostia! Y además eso, que podríamos decir, yo qué sé, a lo mejor dicen, no, es que es bisexual... Vale, pero no, es que lo que decías tú, que está hablando con Jean Grey y es como, no, yo soy psíquica, soy telépata. Un momento, sí, eres full gay. Gay a tope. Super gay. Super sí, gay. Bobby, sí, eres super gay. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dicen, no, claro, por supuesto, el del futuro pues tendrá que lidiar con esto, porque hay mucha gente que prefiere no hablar de su sexualidad. Y era otra época. Es que no entiendo. Y además, ¿cuántos años llevamos en Marvel con ningún problema con que un personaje sea gay y con personajes que son gays del universo Marvel? Ya no solo del universo Marvel, sino del universo mutante. O sea, si ellos lo que han hecho es también un poco para llamar la atención, casar a dos personajes gays no hace tanto tiempo. Ahora lo de sacar a uno del armario porque sí, es un poco extraño, ¿no? Es que y además es que tiene unas implicaciones muy raras de, bueno, no os preocupéis que en unos años te puede pasar la tontería. Es que retroactivamente o algo así. Y o que uno es en plan, no, este sí eres gay, eres super gay, y el mayor no, porque claro, son dos personas distintas, ¿no? Depende del entorno, ¿no? No tiene nada que ver nacer de una forma para ser gay, ¿no? Esto es una cosa que puede pasarte o no, según te vaya. En fin, porque Bendis, como dices tú. Es no sé para qué estoy dándole tantas vueltas. Cuanto menos es cuestionable. Pues sí, Bendis y ya está. Así que muchas gracias, Bendis, lo necesitamos todos. Estamos locos de contento con tu trabajo. En fin, que vamos a poner ahora... Bueno, no, calla, iba a decir, voy a pasar a lo siguiente. Pero tenemos novedades de mayo de 2015. Que sí. Tenemos ahí unas novedades muy interesantes, ¿no, Dani? Tenemos alguna cosilla. En Panini publican el especial este de Marvel 75 años, la era clásica. Oh, yeah. En un Marvel Gold de 686 páginas y 30 euros. Oye, pues no está mal. Que tiene un poco de todo. Tiene Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Vengadores, X-Men, o sea, ahí de... Todo de etapas clásicas, el origen de algunos personajes, el origen de la Visión, ahí sospechando un poco porque igual sale en una película que hay pronto, ¿sabes? ¡Oh! ¿Quién será? Y bueno, oye, ahí está. Si no habéis leído alguna de esas historias clásicas, pues es un tomo curioso para ponerse un poco así de algunas historias míticas que merece la pena conocer. Uh-huh. En el Extra Superhéroes 49 comienzan a recopilar la etapa de los Cuatro Fantásticos de Pacheco, Rafa Marín y Jeff Lowe a los diálogos. Gracias, Panini. Lo necesitamos. Que cuando lo dibuja Pacheco está bonito dibujado. Tiene alguna historia que al principio que por lo menos no se parece mucho a otras de los Cuatro Fantásticos, pero francamente uh-huh. Para mí pierde mucho... fuelle y ha perdido mucho con el tiempo también. Uh-huh. Luego tenemos Lobeznos 48 y 49, que ni siquiera después de que se muera Lobezno, y para recopilar los especiales estos, los cuatro primeros especiales de Lobeznos, cambian la numeración. Hombre, es que cambiar la numeración es de débiles. Sí, es lo que piensan ahora en Panini, clarísimo. Que ni siquiera cuando se acaba la serie. Sí, sí. Déjate, hay que llegar al 100 de algo. Luego tenemos el segundo tomo y el último de Hulka, que ya se canceló. El primer tomo de El Piloto Fantasma. ¡Oh! Que me ha hecho mucha gracia el título. Y luego publican un tomo que es Los Vengadores Infinitos, que tienen dos miniseries inéditas de Roger Stern y Steven Englehart, o sea que uh-huh. Es Vengadores así míticos, dos miniseries, y dice que no se hayan publicado en España, que la verdad es que no tengo tampoco recuerdo de si se han publicado o no, pero me creeré su palabra, o sea que... Nos fiamos de Panini, ¿no? En eso por lo menos, ya que publican absolutamente todo... Luego en ECC, como siempre, estoy ahí contando, en 12 cómics de los 25 de la DC tradicional sale Batman. ¡Oh, yeah! En la portada. Todo lo sabe, en la portada. Que luego dentro saldrá en alguno más. Recopilan en un tomo Odisea Cósmica de Starling y Mignola, una cosa así un poco... Rara. Curiosa y rara, pero... Sí. De hace ya unos años. El Sleeper de Brubaker y Phillips, ahora que hablábamos de que tenían otra colección, pues esta es un buen ejemplo de ese estilo que les gusta, el primer tomo uh-huh. de cuatro. En Planeta publican Darth Vader número uno, siguen publicando Star Wars, publican primer tomo de Queen and Country de Rucka, el Conan el Vengador de Fred Van Lente. En Norma tienen un tomo de las Ciudades Oscuras, que yo juraría que ya esta colección ya la hayan publicado en Norma, pero no sé si este álbum, no sé si es que es un álbum nuevo o están reeditando, no me he enterado muy bien. Pero yo me he leído alguno de la saga de las Ciudades Oscuras y están bastante bien. Primer tomo de The Witcher, que a la gente sí le estaba gustando bastante. El primer tomo de Lazarus de Ruka, otra vez, y Michael Lark. El integral de Tank Girl, que es una cosa muy indie de hace bastante tiempo, que hicieron una película sí. Que no debe ser muy interesante. Y oye, una cosa curiosa. Y luego también publican Polar, de Víctor Santos, el dibujante español, que es bastante bueno y que me parece que está publicando esta colección, ya lleva un par de tomos en Estados Unidos. O sea que, bueno, está bien que los españoles se publiquen en España. Y que, pero que de hecho, creo que juraría que Polar es la que empezó a hacer online, ¿puede ser? ¿En digital? Puede ser. Yo solo sé que en Estados Unidos han publicado más tomos que aquí. ¡Oh! Gracias, Norma, por ponernos en la vanguardia de la edición del cómic español. Eso es. En fin. Y bueno, pues nada más. Nada más. Nada pues más. Nada. Nada más. Así que ahora sí voy a poner a Plomito de Gen Comics. Y vamos a la Comicteca. Venga para allá. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llegamos ya a la Comicteca y vamos a comenzar con la zona USA para comentar nuestra crossover favorito de todos los que se están publicando en Estados Unidos ahora mismo, que es Convergence número en la historia. Que es el número 3 de Convergence, escrita por el King este y dibujada por Stephen Segovia. Jeff King, y bueno, como pues, todos sabemos, Jeff es King. Un primo segundo de Stephen King. Stephen King of Segovia. Y bueno, pues este es un cómic bastante guau. En la línea, batallita. Es peor todavía, yo creo. Sí, sí. Porque además Steven Segovia no es tan buen dibujante, o sea. No, ya ha bajado el nivel, ya. Los números 1 y 2 podíamos, el dibujo lo estaba salvando, pero el número 3 ya ni eso. ¿Qué tenemos? Pues nada, combatito con los héroes de Tierra 2 y pam, pam, pam, pim, pam, pum, fuera. El tío este, el Brill Dog, se va a visitar... Que se llama Telos. Telos. El Telos se va a visitar Kandor, que se han puesto en huelga, en plan, pasamos de combatir con otras ciudades. Esto no era el plan de Brainiac. Os mataré a todos. Y guerra, y de repente, pues... Y el final me ha encantado porque de repente van a una especie de tierra salvaje medieval en las profundidades del planeta. Y hombre, y no dejes de mencionar el gran encuentro de Batman con los villanos. Con Joker. En fin. Este es muy malo. Es que, sí. Bueno, ya está claro que esto va a estar así, ¿no? Los one-shots son peleas y tal, y bueno, aquí tienen la historia principal, que parece que como la Tierra 2 se va a la mierda, pues han dicho, venga, pues les metemos aquí a una aventurita. Pues claro, aprovechando el tema. Y es un poco nada interesante, y además es que lo estás leyendo y es como pereza, ¿quién es esta gente? ¿Qué están haciendo ahí? Les coge con una mano de metal y les mete en un sitio, ¿quién es? No me importa, o sea, es de esto que estás leyendo y dices que no quiero. Lo lees y no quieres, y que lo he tenido que apuntar, o sea, sí, desde luego, es un aporte. Me había quedado yo rayado cuando lo he leído, pero le presté poca atención diagonal, pero sí me has confirmado. Es que es normal que tampoco le prestes atención, porque como da un poco igual, estás así leyendo y es como, venga, que sí. ¿Va a pasar algo aquí de interés? No, ya veo que no, venga. Y resulta que han usado la misma splash page, dos páginas, para dos momentos diferentes en el cómic. Me parece que están separados una página, un par de páginas o tres. Y es el mismo dibujo para las dos, que son demasiado vagos para darse cuenta de eso. Y tiene diferentes bocadillos, pero es el mismo dibujo. Y en uno de ellos, en el primero, no se supone que debería de estar ahí Superman, porque le tienen atrapado en una red de meta de energética de no sé qué mierdas. Se le están llevando los robots esos lamentables genéricos. Realmente. Y sin embargo, está ahí y luego después vuelve a salir y dices, un momento, esto lo acabo de ver. Este plano del Batmóvil ese chungo le acabo de ver ahora. Este es el nivel. Es lamentable, lamentable como poco. En fin, es que... Y lo malo es eso, que podrías leerlo y no darte cuenta, porque es tan olvidable todo. Sí. Tan poco interesante, que es como... tan poco divertido. Y es que ninguno de los personajes tampoco... O sea, leyendo esto dices, ah, vale, no me extraña que hayan cancelado Tierra 2. Estos personajes son una mierda. ¿No? Porque es que se han perdido muchísimo, sí. Ya he hecho los últimos números con todo el tema del fin del mundo y todo eso. Yo es que ya pasé... Bueno, aparte de que estaba dibujado por Brett Booth. Bueno, para ayudar. Para ayudar. Digo, no, por favor, no puedo más. A ver, fíjate lo que voy a decir. Leyendo esto, echas de menos Forever Evil. Porque Forever Evil, por lo menos Geoff Johns habrá estado en sus horas bajas y eso, y harán tonterías y lo que quieras. Pero se ve un argumento, los personajes intenta, no sé, que pase algo. Es que esto no... Es que no pasa nada, es que no es un sinsentido. Llévanos al fondo del planeta, ya voy. Qué bonito. Sí, oh, dinosaurios, pterodáctilos, castillos. ¿Quién es esa que se hace llamar Shakira? ¿Por qué se llama Shakira? Shakira. ¿Por qué se llama Shakira? No sé, pero he descubierto que últimamente es un nombre muy común en la ficción. Todo el mundo se llama Shakira en algún momento. Yo también. Alguna vez me he llamado Shakira. En fin, no, es... Bueno, eso. No sé, es que no tiene... Más que nada, no tiene ningún interés. Y además hace que en los one-shots, que no digo que lo estén haciendo por los que yo he leído, que ya no pienso leer más, y los que leíste tú, que eran los de la semana anterior, también me dijiste que no eran muy buenos. Si esto fuera bueno, igual te interesaba comprarte los otros. Claro. Pero es que... uno ni otro. Es que esto... O sea, esto sí que lo estamos leyendo en plan... Hay que leérselo para comentarlo aquí. Y de verdad espero que no lo leáis. O sea, yo os lo contamos nosotros. Si al final pasa algo que es interesante, os lo decimos y ya está. Y ya está, os ahorráis. Gracias al nuevo podcast os vais a ahorrar dolor de cabeza. O sea, es que en cuatro números simplemente sabemos el planeta este, está todo lleno de ciudades, van los de Tierra 2, dicen, ay, nosotros no, telos, déjanos vivir, y nos vamos corriendo. Dice, os iba a matar, pero es que ahora no me apetece. Y os dejo que vayáis por ahí corriendo. Se van por ahí. Es muy divertido esto. He accedido a un poder en el núcleo. Creo que podemos matarle, pero hemos de bajar ahí, le da miedo. Venga. Uh-huh. Y luego Batman. Y luego vamos a dejar inválido a alguien, porque soy el Joker. Sí. Y eso es claramente, es siempre lo más interesante del Joker, cuando va disparando a gente y les deja inválidos. Sí. En fin. Es, no sé. Es que es, luego me encanta porque el uso del Joker es tan gratuito, sí. O sea, el 90% de las veces. Es en plan, vamos a sacar el Joker porque, claro, no hay más personajes. Sí. No sé. Pero es que plan, además, bueno, es todavía más gratuito cuando luego aparece Telos y dice, pues te voy a matar porque eres mala persona, aquí siempre lo serás. Eres mala persona. Yo soy superior moralmente y tú sí, eres pero, mala persona. Entonces, ¿por qué si no les has matado antes, ¿desde cuándo te importa? Claro, ¿por qué te implica, chaval? Es que primero dice, no tengo ganas de perder el tiempo con vosotros. Y luego va allí y le parte el cuello al Joker después de que Batman se vuele con todos y deje... No, es que no entiendo nada. Es que el hombre este le han debido de dar unas cosas de que tienen que pasar en el guión. En plan, hay unos plot points y ha dicho, vale, pues yo llego ahí. ¿Pero te has leído alguna vez algún cómic? Tampoco llegaría ahí. Me ha tenido que ayudar Scott Lobdell y Dan Jurgens, yo qué sé. Con grandes ayudantes como estos. Es que esto es como cuando se va una serie de parón de 2 meses por alguna cosa y luego a la gente le cuesta volver en masa. Pues a lo mejor en DC, como la gente no sea muy tonta y se quiera comprar porque salen muchos cómics con portadas brillantes, igual dejan de vender, porque es que estos meses de mudanza están sacando una basura. Sí. Es que nos metemos mucho, es verdad, nos metemos mucho, Dani y yo, con DC mes a mes y todo eso. Pero joder, siempre ha tenido series que se salvan, pero es que estos meses que solo van a publicar eso, es que no se salva, tienen 99% de basura ahora mismo. Y porque este mes tiene que salir, no, o el mes que viene, un número de Multiversity, y que si no, no se salvaba nada. Ya. Es que si normalmente, pues bueno, las colecciones pueden tener más o menos mérito y lo que tú quieras, pero es porque suelen tener alguna colección tiene un guionista que sabe algo de hacer guiones. Pero como aquí están de vacaciones todos y solo están los lamentables. Está Ron Marth con 5 series. Está Ron Marth, Scott Lobdell y Dan Jurgens, que está senil, y luego ponen a este hombre que no ha hecho un cómic en su puta vida, que es un novelista. Es que no entiendo. Estás juzgando y a lo mejor ha hecho cómics de pequeño. Sí, ¿quién no? Lo que pasa es que luego nos damos cuenta de que no sabemos y lo dejamos. Tú me quedaste en la entrevista. Bueno, pero tú has escrito cómics. Ah, sí, sí, sí. En el frigorífico de mi casa hay un par. El asombroso niño rata y el poderoso hombre mosca. Que no sé, que esto da como siempre, que es en plan, el mundo de Dan Didio y Bob Harras es como, ¿quién es mi amigo y va a hacer lo que yo quiera? Y gente que se salva, pues porque tienen demasiado nombre como para que no les dejen hacer lo que quieran. Es que no sé. En fin. Mal. Deberían hacer un experimento y cambiar las oficinas de Marvel con las de DC y cambiarse las series entre ellos. Eso no saldría bien para nadie, porque los de Marvel igual no son capaces de hacer nada bueno con DC, y seguro que los de DC hacen hundirse a Marvel y está muy bien de media. Sí. En fin, un crossover escritorial. Por fin algo bueno, interesante. Bueno, pues nada. Después de cagarnos en Convergence, vamos con más cómics, con la novela gráfica, con Avengers Race of Ultron, que ha salido en España bajo el título, corregidme si me equivoco, Vengadores, la cólera de Ultron, escrita por Rick Remender y dibujada por Jerón Opeña y por ahí pulula Pepe Larraz. Sí, y se bueno, nota. Y se nota, sí. pues un cómic que dividió un poco pasado y cosas del pasado que repercuten en el presente. Hay, pues es una historia en el pasado con los Vengadores. Sí, clásicos, ¿no? Bueno, sí, tampoco es muy clásicos, ¿no? Pero sí, la alineación clásica de los Vengadores con su, con la bestia, con avispa, chaqueta amarilla bueno, iba con el uniforme de chaqueta amarilla, así que, pero no sé si le dicen alguna vez chaqueta amarilla. Bueno. Sí, sí. Cosas mías. Creo que sí. Hamping, Capitán América y la Visión y compañía, pues, en una misión para detener a Ultron. Y pues, finaliza, tal. Luego volvemos al presente y tenemos pues otro tema con Ultron. Y explora un poco bueno, aparte con los descendientes, un plan de los descendientes, con Hamping actuando, pues como esto he sido yo, pues soy yo me considero el quien tiene que hacerlo, considero que me los puedo cargar, considero tal. Y juega un poco Remender con este debate, ¿no? En qué punto, o hasta qué punto puedes decidir apagar, guión, matar un robot. Y eso lo ha jugado un poco como tema, así por lo general. Luego con el dibujo, pues un dibujo, una mezcla un poco rara en algún momento. Ha habido momentos que Opeña me ha parecido muy... me ha recordado a Medina, de Spawn. No sí, sé. Ángel Medina es, ¿no? Ángel Medina. En algún momento he dicho, ¿qué estoy leyendo? Pero bueno. Correcto, y demás. O sería Pepe momento, Larraz también. También, es que están como muy mimetizados el uno con el otro. No sé exactamente dónde acaba uno cuando comienza otro. Hombre, yo creo que se nota porque Opeña es mejor dibujante. Sí, también, pero vamos. Pero que entre los dos es un dibujo, ha quedado un tomo bastante homogéneo. Esto sí, sí, es verdad. En ese sentido. Pero eso, bueno. Tiene un poco altibajos a veces, pero sí, sí que es bastante. Si Pepe Larraz no es igual que Opeña, se parece lo suficiente en el estilo. Sí, sí. Y bueno, así por lo general, la verdad es que a mí me ha gustado, me ha parecido un buen cómic, que no me ha gustado así súper exceso, pero en lo mejor del mundo, ¿no? Pero sí que me ha parecido algo muy interesante, muy entretenido, y que cumple un poco esa función de poner también al gran público, tanto al gran público como al público más Marvel en general, sobre pues eso, los personajes de la película, y bueno, que por lo menos el villano de la película y demás, de presentarlo y tal, y me parece acierto, un acierto de Marvel. Sí, la gente que vaya a ver todas las películas de Marvel estará un poco confundido con Hank Pym. Sí. Porque por lo menos me alegro de que Remender y en Marvel sepan que Hank Pym es el creador de Ultron y es importante. Y un poco, es un poco homenaje a él también, de alguna forma. Sí, es que aquí, de hecho, Pym es el protagonista. Sí, yo o creo sea, que lo podrían haber llamado perfectamente, claro, hubiera vendido un poco menos. La decisión de Hank Pym, el dilema. Sí, el dilema de Hank Pym. Sí, Hank Pym, Ultron, la visión son como más... Sí, hombre, y además utilizan la versión más nueva de Los Vengadores también en el presente. O sea, también es novela gráfica como las otras, que a veces intentan de alguna forma ser un poco atemporales a veces, pero en este caso sí. Pues es bastante de esta época, supongo. Y como las otras, pues lo que dices tú, no sé, son cómics que son sólidos, son una historia... Este al final puedes decir, no sé yo, en el final. No sé si me he terminado de convencer del todo, pero no, pero está bien. Y lo que dices tú, que además sí que si no presenta a un personaje que todo el mundo va a asociar con Ultron, que es Hank Pym, por lo menos presenta bien a Ultron. Y los debates y las complejidades, a lo mejor eso que tiene lo que tú decías de cuando la inteligencia artificial, pues puedes decir, bueno, pues lo vamos a apagar y ya está. Como dice la visión, oye, que estoy aquí delante. Sí, de hecho, le confronta y van, me puedes haber matado perfectamente, lo sabes, no, ¿sabes? Pero bueno, no, la verdad que yo creo que ha presentado un cómic interesante, bastante... Yo lo he disfrutado, o sea, está bien, es una historia de acción, muy bien, o sea, sí, por lo general, bien. No le encuentro ni pegas, ni grandes, virtudes para elevarlo, pero es eso, es un cómic que está bastante bien. Sí, buena historia, el dibujo, bueno, a veces se echa un poco de menos algún que otro dibujante, pero por lo general, todo está bastante bien, se nota que ha estado trabajada, se nota que la han querido, pues, no sé, que está hecha para este momento, y aparte, podía perfectamente, me gusta que no solo esté hecha para este momento, sino que, para este momento del estreno de la era de Ultron y demás, sino que además, yo creo que constituye también un buen punto a la hora de estudiar, entre comillas, de estudiar la vida, la relación entre Pym, Ultron y demás. Yo creo que en ese sentido va más allá de hacemos esto anecdótico para la película. Sí, sí. Sí, por eso es mejor que una novela gráfica, pues por hacerla, a ver, que a alguien le suene que es Ultron y vender alguno porque sale en un título de la película. Claro. Sí, en ese sentido... hace más de lo necesario. O sea que mejor. Mejor, mejor, sí señor. Nada, muy... no sé. Nos ha gustado mucho, ¿no? Sí, está bien. A mí me ha gustado. Pues ya está. Así que si tenéis ahí algunas dudas, tiene nuestro sello de... nuestro seal of approval. Así que nuestros monos lo están devorando ahora mismo. Sí, estas novelas gráficas yo creo que están bien. Además es que son en plan muy de regalarle a alguien. Te he comprado esto porque te interesa la película. Pues mira, léete este cómic a ver si te gusta. No sé. Está bien. Pues está bastante bien, sí señor. Creo que has leído The Wicked la Divina. The Wicked and the Divine. Sí, he leído el primer tomo, que es una obra de Kieron Gillen y Jimmy McElvey, que ya han colaborado juntos en Jóvenes Vengadores, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues ¿de qué va esto exactamente? Pues es una cosa curiosa, trata de, en teoría, vamos a poner así el punto de partida, va de un grupo de dioses que se conocen como el Panteón, que cada 90 años se reencarnan en una persona viva y están vivos durante 2 años. Uh-huh. Y después de esos 2 años, pues palman y se acabó. Y durante esos 2 años que están viviendo, pues ahora en la época en la que estamos, viven como estrellas del pop, estrellas del rock. Y gente que será adorada, que tienen poderes y, bueno, pues en el primer número conocemos a la protagonista que, bueno, es una fan, básicamente. Y... Uh-huh. Se ve metida en un cristo bastante importante porque se empiezan a meterse en líos este grupo. Uno de ellos es acusado de un asesinato, Lucifer, que dice que es inocente y cosas así. Bueno, unas cosas así muy curiosas que le pegan mucho a Gillen y a McElvey, a los dos, porque es un cómic que es muy de... sobre gente joven, muy moderno. Es que suenan todo a palabras un poco así, un poco vacías, pero no sé, en ese sentido sí que se nota el estilo parecido a lo de Young Avengers, ¿no? Que es eso de gente joven que parecen gente joven de verdad, aunque en el contexto que están, ¿no? Y además eso, hace un paralelismo interesante entre... las estrellas de pop o de televisión o del rock y cómo se les puede tratar un poco como si fueran dioses y en este caso pues lo son literalmente y esos personajes que además pues eso podían ser un poco pues somos dioses y tal, pero son bastante interesantes, son cada uno es de una forma diferente, tiene unas personalidades muy bien hechas. El guión es eso, muy... Al principio estás un poco desorientado porque te tiran muy en medio de la historia con la existencia de todas estas estrellas que ya les conoce todo el mundo, la protagonista que es fan, y luego les vas conociendo un poco a todos y la historia y su pasado. Y el dibujo de McElvey, como no, pues es muy bueno. Es genial y tampoco quiero contaros más porque si no lo habéis leído a lo mejor te estropea alguna cosa, pero yo creo que es uno de los mejores cómics que se están publicando hoy en día y además es que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa y le pega mucho pues ese estilo que tiene Image de publicar cosas que otras editoriales ni o no pueden o no quieren. Y hoy en día que Marvel y DC están tan asentadas en sus cosas de los superhéroes, pues en Image hacen cosas muy diferentes que se agradece ver, porque son un poco de variación. ¿Cómo va la publicación de esto en España? ¿Se está Planeta o alguien haciendo algo? Porque no les veo muy a tope. Pues no sé por qué, pero me suena que... Algo me suena de Planeta, pero no te estoy seguro, porque como estas cosas me suena de haber comentado algo por ahí, algún tuit o alguna consulta por ahí, pero no tengo ni idea. Bueno, yo espero que lo publiquen en breve. A ver, Han sacado, me parece que a partir que en breve va a salir el segundo tomo, o sea que acaba de empezar, como el que dice. Gillen ha dicho que va a durar entre 30 o 60 y 60 números, lo cual es un poco random, ¿no? Para darse ahí espacio, según se le ocurra alguna cosa, me imagino. Según le cancelen. Y no creo que le cancelen tampoco, o sea que... Porque esas cosas se venden muy bien en tomo, o sea que... Y no sé, es que eso, es un cómic distinto, súper bien dibujado, muy, muy moderno y que pasa a lo mejor de las convenciones... Y que además es, si te gustan las cosas de la mitología y eso, también es muy interesante porque es, bueno, eso. Gillen, que es británico, de esta gente que les gusta ser muy cultos, cultivados, pues ha hecho sus investigaciones y sus cosas y no viene mal a veces saber un poco de cosas de mitología, pero en este caso no es lo más evidente, por decirlo de alguna forma. O sea, es complicado de saber todas estas cosas. Y la historia está muy curiosa. Bueno, pues lo apunto porque la verdad que sí que quería leerla. Así que ya me has dado ese ímpetu, ese ánimo, y a ver si lo publican pronto Planeta o Norma o quien sea. Y me puedo hacer con los tomos antes de que recurra a otros medios o Amazon y demás. A ver, sí, qué tal va. Que además aquí en España, como nunca sabes quién va a publicar Image, porque no tienen ningún trato concreto, porque ha publicado cosas Panini, ha publicado Norma, ha publicado Planeta, o sea, y alguna más, creo, o sea, que el que tenga ganas. Fíjate, pues a lo mejor Panini y todo, fíjate. Es que pues ni se sabe. Bueno, ni se sabe, ¿quién lo sabe? Hombre, no sé si... En Image tienen los derechos también de los personajes y eso, los autores, como Gillen, claro, trabaja para Marvel y tal, a lo mejor dicen, no sé. Sí, es probable, es que va, como va todo individual y va todo por autores, va todo, y en muchas partes por incluso por líneas, las subeditoriales, los sellos de que tienen también. Sí, cierto. Image, pues... No sé, quién sabe, es una incógnita todo esto. Bueno, yo creo que lo van a acabar publicando. Además, los autores, pues, hijo, son conocidos, hijo, y eso. Sí, o sea, y joder, si me dices otros dos, pero tengo ganas, sobre todo porque son Gillen y McKelvey, que me fascinaron en Los Jóvenes Vengadores. Los dos, pues sí, hoy ganas tengo. Lo mismo que le digo a Albertini, si os gusta el tono y eso, y un poco el estilo de Jóvenes Vengadores, yo creo que es un buen punto de partida para ver si te puede interesar o no. Obviamente es otra cosa distinta, muy diferente, pero está ahí. Pues bueno, pues ya tenemos esa recomendación. Yo voy a hablar de Blackface Banjo, de Franz Duchasseau, o como se diga, que es un cómic, edita Spaceman Books, en un tomaco formato álbum en blanco y negro, papel gordito, y todo. La portada la conoces porque es un negro sobre un rojo, hombre negro. Entonces esto va de... Se había quedado muy claro. Que va, pues va de Blackface Banjo, es un pobre vagabundo que intenta ganarse la vida en el oeste norteamericano, como puede. Entonces está ahí pidiendo limosna, lo que sea, y se encuentra con, y se fija en él un cazador de talento, el gerente de un espectáculo ambulante de estos que pululaban por América hasta hace bien poco, de estas ferias de freaks y demás, o de, se llaman de un modo concreto, pero ya no me acuerdo, minstrel shows, se llaman así, y el vagabundo tiene, el protagonista tiene una pata de palo, pero baila estupendamente con él, entonces pues, dice, oye, pues tú tienes talento, vente conmigo. Y le mete en su caravana, pues con un indio capaz de proyectar imágenes con la mente y una chica por ahí y tal. Y pues eso, que tan pronto te hace un espectáculo de baile o lo que sea, como de repente te está vendiendo el elixir rejuvenecedor. El elixir rejuvenecedor, el elixir milagro de la vida y obra de todo. Y bueno, pues es un cómic que, bueno, pues aprovecha para hablar de un poco del machismo, es una época que también normalmente en estos espectáculos habían unos shows que, pues eso, los actores que se pintaban de negro y para ridiculizar a los negros. De hecho, el cómic comienza más o menos, literalmente comienza así. Ah, hola, jefe. ¿A dónde estaba? Ven para acá. No se preocupe, jefe. Así, en plan, en un espectáculo de estos. Tiene un poco sobre la carga el racismo y demás, el cómo se aprovecha esta diversidad en este mundo, en esta época. Me hubiera gustado quizás que profundizara más, pero no deja de ser un poco las aventuras de este chico y la verdad que estaba bastante bien. Yo creo que está bastante bien. El de guión está bien. El dibujo es curioso. A lo mejor un poco rígido en algún momento. Sobre todo en el planteamiento de la página. Casi todos son páginas de 9 viñetas. Luego tiene una cosa curiosa de usar en los diálogos ideogramas aparte. O sea, hay diálogos escritos, pero luego hay otros diálogos más con imágenes, más con, uh-huh, con ideogramas. Y bueno, está muy curioso. Pues no sé, una obra bastante bastante curiosa. Muy bien, esta no la conocía. Ay, pues no, la verdad es que está bastante bien. Está Spaceman publicando cosas, alguna que otra cosa curiosa y bueno, esta es una de ellas que está bastante bien. Y bueno, pues ya para concluir voy a hablar de Astro City, Vida en la Gran Ciudad, el primer tomo de Astro City Ever, es decir, el comienzo de la Society de Busiek y Brent Anderson del año 96, si no me equivoco. Hace años ya, ¿eh? Sí, 95-96. Y bueno, ya no es la primera vez que hablamos de Astro City aquí. Ya he comentado los dos primeros tomos de su regreso. Aquí, bueno, sí, es eso, o sea, es el comienzo de Astro City, con la historia de Samaritan y demás. Con lo que pretendía hacer Kurt Busiek en esa época, ¿no? Lo explica de hecho muy bien en el prólogo, dice, a mí siempre me ha fascinado, cómo le fascinaba, cuenta, el hecho de que muchas veces el tema del cómic de superhéroes, algo que tanto le gusta, siempre se ha quedado como un demasiado, es para un público adolescente, un público no sé qué, y claro, fue una época en la que se planteaba mucho el si se podrían contar sin dejar de lado el mundo fantasioso del superheroísmo, uh-huh, si se podrían contar historias más serias, más, no serias, sino que no fueran tan reencarnación de yo la tengo más larga y cosas de esas, que bien, muchas veces podría hacer a ver con Batman, con Superman y demás. Más profundas. Más y explorar esa superficie sin dejar de ser un cómic. Entonces, en sus planteamientos, pues, fue surgiendo Astro City, cuando además dijo que además de retratar la vida más cotidiana de los superhéroes, retrata también la vida de los demás habitantes de Astro City, cuyas vidas se ven de algún modo afectadas por la actuación de los superhéroes. Y, hombre, el primer cómic que habla del Samaritano, pues, es toda exploración de su día a día, ¿no? De ahora tal, mi trabajo de verificador de datos para la revista, no sé qué, con el resto es igual, ¿no? Es todo el explorar lo que es, creando poco a poco este universo que es Astro City, poco las piezas que claro, vas viendo cómo va construyendo poco a poco la ciudad, va poniendo personajes, algunos los volveremos a ver, otros solo los ha usado en alguna ocasión. Y bueno, por lo general, pues, una maravilla, o sea, totalmente recomendable. Lo que me ha llevado un poco más, es el más chasco, entre comillas, también, es quizá el dibujo de Brent Anderson, que está algo más tosco de lo que recordaba. Por lo menos más tosco de lo que hace ahora en su regreso, ¿no? En sus últimos años. Claro, o sea, se nota que han pasado 10 años desde entonces. No han pasado 10 años, han pasado 20. O sea, 20 años. Madre mía, macho. Qué viejos estamos. Es que es complicado hacerse la idea. Sí, sí, es que, vamos, yo cuando veo que en el campamento y demás ya hay niños que han nacido en el siglo XXI, yo digo, ¿qué es esto? Ya la mitad de la gente ha nacido en el XXI del campamento. Bueno, yo es que tengo el número uno de Astro City. ¿No lo publicaba World Comics? World Comics, sí. El sello de Planeta. Sí. De la época, sí. Madre mía. Qué épocas. Y bueno, por lo general, pues eso, una maravilla. O sea, tanto si no te ha... Si eres de los que ven el cómic de superhéroes, que bueno, escuchando este podcast, digo, pero ¿quién va a ver así el mundo de superhéroes? Pero bueno, si conoces a gente o tú mismo, lo que sea, que sirve para tanto los que... amamos los superhéroes y nos encanta leerlos, como aquellos que son más escépticos con el género, ¿no? Uh-huh. Y me parece una obra 100% recomendable. Y este primer tomo es un tomo espléndido. Sí, que hay. Sentido. Además, Astro City no es una... Al final, bueno, es una colección, aunque ha sido una colección de miniseries casi a veces, o de series un poco más largas, pero dividida en trocitos. Pero bueno, es una serie al final. Uh-huh. Y tiene una media de calidad muy, muy buena. Y, sí. Y no te suele decepcionar. Este primer tomo, yo creo que es muy buen ejemplo de lo que quería hacer Busiek. Porque es eso, coger los arquetipos y los personajes que ya sabes quiénes son. Y dices, uy, Samaritan, no se parece nada a Superman. Pues sí. Claro. Obviamente que sí, es una historia de Superman. Es que nadie te lo está negando. No pasa nada. Pero es el primer número, ¿no? El de Samaritan. Sí. Pues eso, no es una historia que has leído de Superman. O sea, aunque te parezca que es una versión de Superman demasiado evidente, que no hay ningún problema porque son todos los personajes son un poco así, ¿no? El que parece un poco a Batman, pero que obviamente es eso. Es como si fuera Batman, los que son cuatro fantásticos, es que da igual. Pero te está dando historias que normalmente DC o Marvel pues no hacen. Y el primer número yo creo que es muy buen ejemplo de eso. Sí. Es eso. Es escoger a los arquetipos de siempre, de que hemos leído toda la vida, que están adaptándose en el cine cada 2x3, y decir, ¿qué se puede hacer con estos personajes? Sí, que sin estar atados al mercado de consumo de queremos peleas, queremos todas estas cosas, todos los tópicos de los superhéroes, todos los clichés. Sí, es que es superhéroes clásicos sin ninguna connotación en la palabra clásico y que además es eso, es adulto, pero no en plan, bueno, pues el primer número matan a alguien y no es de eso. No se trata de eso, ¿no? O sea, no porque puedas matar a gente es adulto. O sea, el primer número es de que Samaritan está todo el día volando, pero echa de menos volar por gusto, básicamente. Y claro. Y es que, no sé, lo que dices tú es un día suyo y nada más. O sea, no se tiene que decir, ay, no he conseguido salvar a alguien y se ha muerto, o he matado a alguien sin querer y cosas así, chorradas de esas, ¿no? Y oye, pues si no conocéis Astro City, desde luego es recomendable. Que luego, bueno, pues tiene, que nos hemos centrado en este primer, dentro del primer tomo, en el primer número, pero luego pues tiene el siguiente que es... que son seis, ¿no? ¿O cuántos son? Sí, son seis números, sí. Uh-huh. En el primer tomo sí son seis. Y luego el segundo es el de, bueno, es el típico, es el propio Marvels de esta serie, ¿no? Con el periodista que de repente ve un hecho fantástico, una invasión en el metro, tiburones, hombres tiburón por ahí, y lo intenta redactar y dice, pero ¿tú estás mal de la cabeza o qué? Eso no se lo cree nadie. Sí, con este es que sale un personaje parecido al Capitán América, ¿es este? Puede ser, sí, creo que sí. Bueno, eso sí, que son historias de esas. Y lo que dices tú de Marvels es que es relevante porque al final es un poco ese estilo de historia que quería hacer, ¿no? Porque Marvels es el universo Marvel desde el punto de vista de un periodista y de la gente de la calle. Y aunque aquí se centra también en los héroes mucho, pues se centra mucho también en eso, en la gente afectada. Afectada entre comillas o no entre comillas. Efectivamente. Y bueno, pues ya lo he dicho, o sea, no sé cómo más lo puedo decir. Que compres Astro City, Leñi. Y ya está. Y si no lo tienes, no mereces, vamos, vete a Portugal. Ya está. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho todo. Desde aquí un saludo a los exiliados en Portugal. En fin, vamos a poner el indicativo de los métodos de contacto y volvemos enseguida. Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly! Y nos vamos a despedir ya, pero vamos a ver qué nos habéis estado diciendo por facebook.com/NovenoPodcast. Aquí tenemos un mensaje de Javi Jiménez que dice, primero, tengo una opinión fuerte al respecto de Convergence. Y luego nos elabora un poco más, después de escucharnos. Dice, bueno, lo resumisteis muy bien, el pobre guionista no sabe escribir. Creo que en este número es todavía peor. No es solo que la historia sea una enorme acumulación de clichés, es que parece que el hombre no haya leído el cómic, un cómic en los últimos 20 años. He visto diálogos como los antiguos enunciando lo que pasa en la viñeta. ¡Oh, el malo no está! Ya lo he visto, señor, que el cómic está bien dibujado. En fin, despropósito. Me voy a leer Transmetropolitan mejor. Desde luego. Pues sí. Es que si comparas... Es más, lee de cualquier cosa. Luego tenemos en Twitter a César Ayala que nos decía, bueno, comentábamos eso de que 113.000 visitantes en el Salón del Cómic. Y entonces preguntamos, ¿habéis ido y tal? Y decía César Ayala, que es Tradu César, siempre son más de 100.000. Curiosamente también, entre comillas, el Saló crece imparable. Eso es una cosa como dices tú, estás preparado ya del año anterior. Luego también nos han dicho, ¿quieres comprar un iPhone? Ah, no, eso no es importante. Pero bueno, que si queréis ganar un iPhone... Pues... No. ¿Quieres comprar un iPhone por menos de 100 euros? Ah, que encima nos lo venden nosotros. O sea, exactamente, nosotros. Exactamente. Es que si no quieres comprártelo por menos de 100 euros, ¿es que eres tonto? En fin. Pues nada, con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias, que por cierto, ya hemos tenido nuestra primera donación. ¡Woohoo! ¡Bien! Uy, sí, qué bien. Bien, gracias. ¿De quién ha sido? De Javi Mira, si no me equivoco. Uh-huh. Pues muchas gracias por la donación. Muchas gracias. Ya sabéis que nuestros donantes son anónimos. Nada, si dejan. Si no queréis que digamos el nombre porque os da vergüenza, no lo decís. Podéis ponerlo. Pero si no, oye, hay que daros las gracias. Claro, es que nos ha hecho ilusión ver ahí diciendo, hombre, un oyente que nos dona. Fíjate. Que ha colado y todo esta estafa piramidal. Muchas gracias. Claramente nos vamos a hacer millonarios, no solamente pagar el servidor. Que bueno, que ya sabéis que tenéis ahí tanto en iVoox como en la página de novenopodcast.com, tenéis ahí un botoncito para donar, así que si decís, pues le voy a dar un por estos 6 años de trabajo altruista. Y no digáis que no es trabajo. Recordad, ya solo por leer Convergence. Recordad que nos tuvimos que leer todos los números 1 de los nuevos 52. Ahí, chantaje emocional, ¿eh? Voy a poner un aviso. Si la donación que es menos de 2 euros, de 5 euros, ¿estás seguro? Mira que nos leímos los nuevos 52 enteros. Y hicimos que no te compraras vudú. Ay, en fin. Bueno, eso seguro que no se acordaba ya nadie que existió. Pues sí, me acabas de recordar. Y con razón. Y con razón, sí, señor. Así que, bueno. Si queréis recompensarnos nuestros esfuerzos, ya sabéis. Ahí tenéis las estas, por PayPal o lo que sea. Bimba. Y si, bueno, queréis alguna transferencia, nos decís. Oye, que yo os voy a pagar, pero por PayPal no, sino por Western Union. y os decimos. No importa, si nos queréis mandar un sobre con dinero, tampoco vamos a decir tampoco que no. Tampoco nos importa, claro, claro que no, un giro postal. Admitimos giros postales. Si no es como los carteros esos de los Simpson, que cuando hay dinero dan la vuelta al sobre y se quedan con todo. ¡Din, din, din! ¡Din, din, boda! Din. Comunión, boda. En fin. Pues ya sabéis que muchas gracias por la donación y a los que todavía no os habéis atrevido porque decís, me da cosita, que dale, dadnos dinero. No, no le vamos a pedir nada, pero dadnos dinero. No vamos a pediros nada, solamente dinero. Bueno, en serio que gracias. Que siempre viene gracias. Bien para estas cosas que se hacen sí. Por gusto. Y servicio público. Por gusto. Y servicio público. Algunas veces más servicio público que gusto. Sí, a veces sí. En fin. Que con esto, pues nada, nos despedimos. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.